We are also available on iTunes, on Apple TV, and the TuneIn Radio app. You can just search 93.5 CHMR FM, and you'll be able to find us. Also, I have the direct links posted on Facebook and Twitter. We are also available here in St. John's via the digital cable on Alliant on channel 787 and on Rogers Cable on channel 942. You can find us on Facebook. You can just search us on Facebook by typing Ritmo Latino 935 FM. Also, follow us on Twitter, Ritmo Latino 935. Bueno, tenemos a un invitado especial. Hoy tenemos a un invitado desde Guatemala. That's right, that's right. Hola, amigo, ¿qué tal? Bien, bien, Chama, bien, bien. Aquí tenemos, preséntate, por favor, ¿cómo te llamas? Alex. Alex de Guatemala nos está aquí visitando. Imagínense, desde Guatemala, tiene ya solo como un mes, ¿no? De estar aquí, un mes o dos meses, ¿no? De estar por acá. Correcto, dos meses. Mes y medio. Wow, wow. ¿Y cómo te parece St. John's, San Juan Terranova? ¿Te gusta? Bonito, buenísimo. Muy alegre. Muy alegre, ¿no? Muy alegre. Sí, sí. Bueno, acá estará por las próximas dos horas visitándonos aquí. Vamos a hablar un poco más de tu trayectoria de Guatemala a San Juan Terranova en unos minutos. ¿Le quieres enviar algún mensaje a la gente en Guatemala o a tus amigos aquí en St. John's? No, que se apuren con los tamalitos, pues. Está bueno, sí, después vamos a ir a comer tamales, ¿no? Muy ricos, unos tamales salvadoreños. Buenísimo. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, es un gusto de tenerte aquí, Alex. No, para mí, Chamba, gracias por la invitación y, no, alegre, ¿no? Claro, claro. Bueno, lo vamos a poner a gozar aquí en Ritmo Latino. Vamos a iniciar, como siempre, el Latin Tropical Top 10 Countdown. Vamos a empezar el conteo de las mejores 10 canciones latinas tropicales de Ritmo Latino. Estos temas son los que están sonando hoy, los más populares temas que están sonando hoy, 16 de mayo de 2015 en Canadá, el Caribe y Latinoamérica. It's only hit after hit this 16th of May weekend on the Ritmo Latino radio show. And here's DJ Chamba's chart for this week's Latin Tropical Top 10 Countdown for May 16th, 2015. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana, solo en Ritmo Latino, por 93.5 FM y ritmolatino.ca. You are listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, powered by Ritmo Latino on 93.5 FM. That's right, that's right. And we actually, like always, will begin on the number 10 ranking spot. Como siempre, vamos a iniciar en el ranking número 10. Y este tema ganó la batalla de los ritmos del pasado sábado. Se llama Jay Martin. Jay Martin es un latino neoyorquino. Jay Martin se ha vinculado a diferentes organizaciones. Es padrino de la Comisión Latina del SIDA, que promueve y busca crear conciencia sobre esta enfermedad. En negocios en paralelo, ¿no? En su carrera como músico, Jay Martin se ha desarrollado exitosamente como empresario y hoy dirige el grupo independiente de sus supermercados más grande en el área triestatal de Nueva York. Pero aquí les trae el nuevo sencillo que se llama Yo Soy el Loco Aquel, de Jay Martin, que entra en la posición número 10 esta semana, solo en Ritmo Latino por 93.5 FM. Number 10. Vivir no ha sido fácil en medio de la calle, jugando con la muerte por no ser cobarde. Tumbar al que se deje, pagar al que se debe, cobrar al que detienen, eso es bandidaje. Por eso tu familia me juzga y me critica, porque es que yo Yo soy el loco aquel que tu papá maldijo. Y soy la pesadilla de tus hermanitos. Si el arma en mi delito fue soñar contigo, te vuelvo para robarte, llevarte conmigo. Yo soy el loco aquel que siempre te llamaba. Afuera de la escuela siempre te esperaba. Si ayer desbarataron nuestro amor de niños, te vuelvo para robarte. Vivir no ha sido fácil en medio de la calle, jugando con la muerte por no ser cobarde. Tumbar al que se deje, pagar al que se debe, cobrar al que detienen, eso es bandidaje. Por eso tu familia me juzga y me critica, porque es que ellos no entienden que esa es mi vida. Tal vez hoy no se acuerden, me vean diferente, acorde con tu vida. A ti y a tu familia. Yo soy el loco aquel que tu papá maldijo. Y soy la pesadilla de tus hermanitos. Si el arma en mi delito fue soñar contigo, hoy vuelvo para robarte y llevarte conmigo. Yo soy el loco aquel que siempre te llamaba. Afuera de la escuela siempre te esperaba. Si ayer desbarataron nuestro amor de niño, llevarte conmigo. Latinos suenan aquí. Aquí tocamos todas las viejas y las no tan viejas. Ritmo Latino tocando solo éxitos. Bueno, ahí tienen el ranking número 10. Yo soy el loco aquel de Jay Martin, que entra en la posición número 10 esta semana solo en Ritmo Latino. Y nos vamos con para festejar. Este es un nuevo tema de Charlie Aponte. Carlos Juan Aponte Cruz, mejor conocido como Charlie Aponte, nació un 22 de febrero del 51. Es uno de los soneros del Gran Combo de Puerto Rico, quien llegó a estar en agrupación a reemplazar a Pedro Pelín Rodríguez en el año 73. El Gran Combo de Puerto Rico le daría un rumbo triunfador a su carrera artística. Y aquí les trae su nuevo sencillo, que entra hoy al conteo de las 10 canciones más calientes de la semana en la posición número 9. Para festejar, de Charlie Aponte, solo en Ritmo Latino, DJ Chamba, en vivo y en directo y a todo color, desde San Juan, Terranova, Canadá. Number 9. Los artistas latinos suenan aquí. Aquí. Hoy le agradezco la vida por el tiempo, por los momentos de felicidad. Y le agradezco pensamientos, dale a tu cuerpo risa y carnaval, llénate de fe y de buenos sentimientos, que lo que esperas está por llegar, siéntate feliz así como has nacido, por el amor, por tu tierra, por tus hijos, estar vivo eso ya es un buen motivo. This is the afternoon show that blows your mind. Ritmo Latino. 2 to 4 every Saturday. 2 to 4 every Saturday. Exclusive to 93.5 FM. Ritmo Latino. The hit is on. Puro sabor. Puro sabor. Bueno, ahí lo tienen. Para festejar de Charlie Aponte, que entra en la posición número 9 esta semana. Le quiero enviar unos grandes saludos a toda la gente que está en sintonía hoy y cada sábado alrededor del mundo y en todo, por todos lados de rincones del Canadá. Muchísimas gracias a toda la gente que siempre está en sintonía. Se les agradece mucho. Bueno, y nos vamos con la posición número 8 esta semana. Y este es un nuevo sencillo que entra al conteo. Se llama Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío. Es un buen merengue de Peña Suazo. José Peña Suazo, born in 1967. He's actually a Latin singer focusing on the Latin subgenre of merengue. He actually formed a part of musical groups until the formation of his very own group, La Banda Gorda. So here it goes. Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío. Coming at number 8 de Peña Suazo. José Peña Suazo. A mí lo mío, yo sé que Dios me tiene a mí lo mío. No me voy a desesperar, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar. Sé que hay momentos difíciles y el diablo quiere inventar, pero me agarro de Dios y no me voy a soltar, porque yo sé que Dios me tiene a mí lo mío. Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío. No me voy a desesperar, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar. Es que yo estoy agarrado de Dios. ¡Durísimo! In the mix with DJ Chamba. Chamba. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. Bueno, y lo tienen a gozar, ¿no? Con Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío de Peña Suazo, que entra en la posición número 8 esta semana. Y no se olviden de escuchar la entrevista exclusiva con el grupo de excelentes y talentosos artistas de esta semana. Te presentamos al grupo latino-canadiense de la semana, Somos Collective, desde la ciudad de Vancouver, Colombia Británica, Canadá. Vamos a estar hablando con William Benavides. We have the honor to present you the Latin Canadian Group of the Week, Somos Collective. All the way from Vancouver, BC, Canada. So you can't miss this exclusive interview. We will actually be speaking with William Benavides. You will get to know his musical journey and this amazing group that creates an original fusion of Latin rhythms. All this coming up during the second hour of the show. Y bueno, Alex, ¿cómo te estoy yendo en el show aquí? Estamos gozando, ¿no? Con la música bien pegada, ¿no? Buenísimo, Chamba, buenísimo. Sí, alegre, sí. ¿No? Bien alegre, ¿no? Sí, claro. Y así no, así lo hacemos todos los sábados. Y como les estaba diciendo anteriormente, muchas gracias por estar acá con nosotros, ¿no? Y visitándonos desde Guatemala. ¿Nos puedes decir de qué parte de Guatemala eres? Suchitepéquez. Suchitepéquez. Tierra caliente. Ok. Son calientes la tierra ahí, ¿no? ¡Upa! Qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, aquí ha venido a trabajar, ¿no? A San Juan Terranova, ¿no? Y por ocasión nos estás, ojalá te podemos tener aquí también el otro sábado. ¿Verdad? Fijo, sábado, ¿no? Fijo. Sí, claro, y bueno, vamos a hablar un poco más. De tu trayectoria, ¿no? De Guatemala a San Juan Terranova en unos minutos, pero vamos a entrar a más música. Ok. Bueno, vamos a entrar. Este es un tema que está también bien pegajoso, que salta de la posición número 10 a la posición número 7 esta semana. Se llama Llegan los Monstruos Men, de Mozart La Para featuring Shell Shack. Erickson Fernández nació el 31 de enero del 88 en el barrio de Los Mina, en Santo Domingo Este. Y bueno, aquí les traen este sencillo que se llama Llegan los Monstruos Men, que entra en la posición número 7 esta semana, solo en Ritmo Latino 93.5 FM y también en nuestras páginas de internet chmr.ca y ritmolatino.ca. Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esa vaina. Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esa vaina. Que me falte pa' gasolina, pero no lo de la bebida. Que me falte pa' medicina, pero no lo de la bebida. Vamos a quedarnos aquí, porque somos más que la patrulla. Vamos a quedarnos aquí, porque somos más que la patrulla. Vamos a quedarnos aquí, porque somos más que la patrulla. Los polis ya están aquí. No les dije hace rato que dejen su bulla. Eustaquia, por favor, venid a ver. Me desacata, tú a mí me mata. Vengo la parada. Me voy porque lo que haga, le haga. Una maluca busca y un litro de ron. En mi maquinón y en la gaveta dos melón. Yo en azul y tú en chata. Llega lo monstruo, man. Oyendo ray tu bachata. Llega lo monstruo, man. Rico de cuna machata. Llega lo monstruo, man. Andamos en la verdadera planta. Llega lo monstruo, man. Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esa vaina. Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esa vaina. Que me falte pa' gasolina, pero no lo de la bebida. Que me falte pa' medicina, pero no lo de la bebida. Hey. Vamos a quedarnos aquí, porque somos más que la patrulla. Vamos a quedarnos aquí, porque somos más que la patrulla. Vamos a quedarnos aquí, porque somos más que la patrulla. Los polis ya están aquí. No les dije hace rato que dejen su bulla. Me desacata, tú a mí me mata. Vengo la parada. Mejor con hielo que haga, le haga. Esto es clase aparte, nada más entre usted y yo. Porque mi profesora me lo está enseñando todo. Yo en azul y tú en chata. Llega lo monstruo, man. Oyendo ray tu bachata. Llega lo monstruo, man. Rico de cuna machata. Llega lo monstruo, man. Andamos en la verdadera planta. Llega lo monstruo, man. Tía, me habéis chapeado, pero me gustó. Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esa vaina. Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esa vaina. Que me falte pa' gasolina, pero no lo de la bebida. Que me falte pa' medicina, pero no lo de la bebida. Vamos a quedarnos aquí, porque somos más que la patrulla. Vamos a quedarnos aquí, porque somos más que la patrulla. Vamos a quedarnos aquí, porque somos más que la patrulla. Los polis ya están aquí. No les dije hace rato que dejen su bulla. Se busca con carácter de urgencia. Estoy malo, por eso vine donde Nico, clínico, pa' que me interne. Vamos a la para, men. Con chelo chacabaca, men. Se va el monstruo, men. Se va el monstruo, men. Se va el monstruo, men. Se va el monstruo, men. Una vaina bacana. De monstruo a monstruo. You are listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, powered by Ritmo Latino on 93.5 FM. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes. Bueno, ahí lo tienen. Llegan los Monstruos Men de Mozart La Para, featuring Shelo Shack. Y les quiero informar que vamos a estar destacando un tema muy, muy pegajoso. Es una salsa bien rica de Arlene G. Es producido por el mismo el mismo productor que producía a Celia Cruz, La Negra Tiene Tumbao. Y también hay muchos apoyando a esta artista de Nueva York, como David Pavón Edgar, y también Frankie Negrón y Tony Vega. Y gracias a Teddy Cubillos por enviarnos este tema hoy de Arlene G. Vamos a estar escuchando el tema de ella y durante la próxima segunda hora. Y también vamos a estar destacando nueva música de Trío Bembé. Vamos a estar destacando también la música de Chantel Collado, que vamos a estar entrevistando el próximo sábado. Y también de Tatiana DeVos. Vamos a tener a estos tres artistas durante las próximas tres fines de semana. Vamos a estar entrevistando a Chantel Collado. Va a ser el 23 de mayo. Y también vamos a estar entrevistando a Amber Epp de Trío Bembé desde Winnipeg, Manitoba, el 30 de mayo. Y en junio, tal vez el 6 de junio, vamos a estar entrevistando a Tatiana DeVos desde Toronto, Ontario, Canadá. O sea que stay tuned for all these amazing Latin Canadian artists that are coming up on the Ritmo Latino Radio Show. Bueno, vamos con la posición número 6 de esta semana. Esta canción se llama No Puedo Vivir, I Can't Live. Esta es la versión salsa de Glenn Roy López y su hijo, Steven Cyril. Ellos son de Curazao, en la isla de Curazao, allá en Sudamérica. Y aquí te traen su nuevo single junto a su hijo, Steven Cyril, Glenn Roy López, No Puedo Vivir. Number 6. No. Sin ti. I can't live without you. No puedo vivir. No puedo cantar, mi amor, si tú no estás junto a mí. No, I can't forget this evening. Now your face is you will leave it. But I guess that's just the way the story goes. No, I can't forget tomorrow. Oh, when I think about my sorrows, and I had you there and then I let you go. You always smile, but in your eyes you saw it show. Yes, it shows. Ooh, it shows. I can't live. Listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, powered by Ritmo Latino on 93.5 FM. Bueno, ahí lo tienen, el tema de Glenn Roy López, No Puedo Vivir, con su hijo Steven Cyril. Amazing Song. Hey, muy buena producción de estos talentosos artistas de Curazao. También Steven Cyril vive en Holanda, en Europa. Un gran saludo a nuestros amigos de Curazao y también en Europa, Holanda, en los Países Bajos. Esta canción entra en la posición número 6 esta semana. Bueno, y nos vamos con la nueva era del álbum La Nueva Era. Este álbum acaba de salir, salió el martes, el 12 de mayo. This is a brand new album de Mazacote Band. Mazacote Band is actually a West Coast Latin dance band playing horn-driven New York salsa dura beats from Colombia, Puerto Rico, and Cuba. They are actually based in Vancouver, BC, and the band features Nicaraguan singer-songwriter David Lopez, Latin jazz trumpeter Malcolm Aiken, and a groove heavy rhythm section featuring Chris Cuoto on timbales, Carlos Arias on bass, and Niho Takasi on the keys. Mazacote actually performs across the West Coast at festivals and dance clubs, bringing the exciting Latin dance party vibe to audiences of all ages. And we were actually interviewing Malcolm Aiken a few weeks back, and he told us everything about his musical career. If you actually missed the show, you can find it on the ritmolatino.ca website on the archives, and you can actually listen to the interview with Malcolm Aiken. He's actually the producer of this amazing band, Mazacote Band. So here is the new single, Nueva Era, from the new album, Nueva Era. You can actually get it on CD Baby. It's available right now. It's coming at number 5, número 5. Vamos a bailar con Mazacote. Ajá. Llegó Mazacote con la salsa buena. Ya llegó Mazacote con la salsa buena. Llegó este ritmo de Vancouver y llegó para animarte. Pa' adelante la banda que suena, pa' que bailes, pa' que muevas con esta música contagiosa. ¡Swing! Ya llegó Mazacote con la salsa buena. Ya llegó Mazacote con la salsa buena. ¡Go! Escucha y siente lo que yo traigo. Lo que traigo es salsa buena. Oye amigo, ahí te queda, pa' que encuentres tu pareja con esta música contagiosa. Suena el timbal, riquitín, dogodón. Suena el timbal, riquitín, dogodón. ¡Cudo! Suena el piano con el montuno, conqui, con, con. ¡Ataca, digo! Suena el piano con el montuno. ya llegó Mazacote con la salsa buena. Llegó la hora de bailar, la hora para ya gozar. Ya llegó Mazacote con la salsa buena. Escucha la trompeta, escucha el timbal, con el piano en montuno. Ya llegó Mazacote con la salsa buena. Arrímate chiquita, que yo te voy a poner a gozar. Ya llegó Mazacote con la salsa buena. Sabor, Nueva Era, del álbum Nueva Era, Mazacote Band de Vancouver, BC. Y nos vamos con Ahí es donde yo la gozo, de Waco, featuring Víctor Manuel. Entra en la posición número 4. Ella no me pertenece y hay que dejarla correr y agarrarla más abajo en un remanso en el pozo. Ahí es donde la hago mía, ahí es donde yo la gozo. Ahí es donde yo la gozo, de Waco, featuring Víctor Manuel. Y nos vamos para Puerto Rico con Al Psiquiatra, Back to the 80s, un medley muy muy bueno y bien original. ¡Ay! You are listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, powered by Ritmo Latino on 93.5 FM. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes. Bueno, ahí tienen a los locos de Al Psiquiatra con el medley de Back to the 80s. Está muy pegajoso, ¿no? Entra en la posición número 3 esta semana. No se olviden de escuchar la entrevista exclusiva con el grupo de excelentes y talentosos artistas. Te presentamos al grupo latino-canadiense de la semana, Somos Collective, desde la ciudad de Vancouver, British Columbia, Canadá. Todo esto en unos 10 o 15 minutos. Vamos a estar hablando con William Benavides. We actually have the honor to present you the Latin Canadian group of the week. Somos Collective, all the way from Vancouver, BC, Canada. So don't miss it. Okay, well, actually, we're down to the last two tracks of this segment. And y este es un sencillo que está también bien, bien pegado. Es de Decano Necio, Decano, the king of Cuban urban music. El rey de la música urbana cubana. Bajo el sello de Frequency Records. Representando a todos los latinos en Canadá, desde Toronto, Ontario, Canadá, aquí les trae su nuevo sencillo de Cano Necio, Lento. Entra en la posición número 2 esta semana. You're now in the mix with DJ Chamba. Bueno, ahí tienen el rey de la música urbana cubana, Decano Necio, bajo el sello de Frequency Records, el tema Lento. Entra en la posición número 2 esta semana. adelante. Bueno, y nos vamos con el último sencillo de El Cemento. De Eggs, el cemento de las de Latin Tropical Top 10 Countdown, del cemento de las mejores 10 canciones de ritmo latino por 93.5 FM y por internet por chmr.ca y ritmolatino.ca. También nos puedes buscar en la aplicación de Tuning. Bueno, nos vamos con esta canción que se llama Loca con su tigre, que entra en la posición número 1 esta semana. Es de Erika y Silvio Mora. Erika es un cantante originario también de Cuba, hoy residente de Miami, y se ha juntado con este cantante que se puso muy bueno con el tema El Pago, hace unos meses, que está bien, bien chistoso también, está bien pegajoso. Pero aquí les traen este sencillo que se llama Loca con su tigre, de Erika y Silvio Mora. Entra en la posición número 1 esta semana. Díselo tú, Erika. Loca con su tigre, es decir, conmigo. Tú le das flores, yo le doy castigo. Se pasean de día contigo y por la noche le sirvo de abrigo. Se escapa, soy el que la sacan del mapa. A ti se te va, yo soy quien la atrapa. Sólida, bien dura está esa chamaca. Es mía, mira mi nombre en su chapa. Ella vive bajo aire, se da buen horizon. Vive en un cazón con piscina y de todo. Mi casa es de zinc y se moja cuando llueve. Pero lo que me gusta es cómo ella se mueve. Sexy. Me gusta cómo se mueve. Sexy. Pero qué sexy. Me gusta cómo se mueve. Sexy. Para hacerle. Ella es loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella es loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella es loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella es loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella está pa' mí, mí. Y pa' ti, no, no, no, no. Él le da de todo. Y yo de un kiki. Preciosa, bonita, como ave de fénix. Estamos el aire y yo bajo el sol. Bebiendo champa, yo pasando calor. No tengo cuarto, ni chavo, ni prenda. Pero la vaina pa' que ella se encienda. Cero money, no carro, no tienda. ¿Qué tendré para que ella me atienda? Sexy. Me gusta cómo se mueve. Sexy. Pero qué sexy, sexy. Sexy. Me gusta cómo se mueve. Sexy. Para hacerle. Ella es loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella es loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella es loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella es loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella está pa' mí, mí. Y pa' ti, no, no, no, no. Él le da de todo. Y yo en un kiki. Ella está pa' mí, mí. Y pa' ti, no, no, no. Él le da de todo. Y yo en un kiki. El tigre. La loca. Los artistas latinos suenan aquí. Aquí tocamos todas las viejas y las no tan viejas. Ritmo Latino tocando solo éxitos. Bueno, ahí lo tienen. Loca con su tigre. Erika y Silvio Mora. Estás escuchando Ritmo Latino, tu Spanglish Radio Show, transmitiendo en vivo y en directo y a todo color desde la ciudad más al este y la más antigua de Norteamérica, San Juan, Terranova, Canadá. Transmitiendo hacia todo el universo por 93.5 FM y también por internet por chmr.ca, ritmolatino.ca

Buenas tardes a todos y a todas. Se les agradece muchísimo por estar acá con nosotros en sintonía hoy y cada sábado. Ahora mismo tenemos radio escuchas por todos lados del mundo, por todos rinconcitos del planeta, como decimos, ¿no? A donde hay internet y amantes de la música latina tropical. Ahora mismo se están comunicando desde Perú, también desde Winnipeg, Toronto, México, Ecuador, a la gente de Montreal, a la gente de Gatineau, muchísimas gracias por estar en sintonía. A la gente de Miami también, muchísimas gracias. Y Nueva York, se les agradece mucho. Y también a la gente de Vancouver, muchas gracias. Bueno, ya estamos listos para iniciar otro segmento a donde te presentamos a un artista o banda latina canadiense. Bueno, hoy tenemos una entrevista con un talentoso y es un orgullo de Vancouver, British Columbia, Columbia Británica, Canadá. Él se llama William Benavides, integrante del grupo Somos Collective. Pero antes de ponernos en comunicación con él, vamos a escuchar dos de sus temas. El primero se llama Algo Más y el segundo se llama Tú Sabes De Dónde Yo Vengo, del grupo Somos Collective, el grupo latino-canadiense de la semana en Ritmo Latino 93.5 FM. Solo un hombre más, cada quien es diferente, cada quien te brinda algo y no quiero pretender ser más. Siempre esperas algo más, siempre esperas a alguien más que te dé lo que has soñado. Tú no ves lo que te he dado, tú no ves que es limitado, te doy todo lo que puedo. Y si tú no entiendes que no tengo todo, y si tú no aprecias lo que yo te doy, sal de aquí y busca ese imposible príncipe que te quisiera que aceptaras como soy, así como yo te acepto a ti. Si mirara tus defectos, me fijara en lo que no tienes, no estaría yo contigo. Y si tú no entiendes que no tengo todo, y si tú no aprecias lo que yo te doy, sal de aquí. And now, what you have been waiting for. what you have been waiting for. The Latin Canadian Artist of the Week. The Latin Canadian, Latin Canadian. Artist of the Week. Latin Canadian Artist of the Week. Hoy no debo hablarte, mi sol. Hoy no puedo verte, chiquita. Hoy no debo hablarte, mi amor. Tú sabes de dónde yo vengo. Tú sabes que pierdo el control. Tú sabes todo lo que tengo. Tú sabes todo lo que doy. Eso le pasa a uno por ese coqueto. Porque si me llamas hoy, porque si yo escucho tu voz, porque si te vuelvo a ver, yo ya me voy a enloquecer. Tú sabes de dónde yo vengo, tú sabes que pierdo el control, tú sabes todo lo que tengo, tú sabes todo lo que doy. Tienes que entender que yo a ti te quiero, pero tienes que saber que yo ya la quiero también. Esta vida me fascina a veces, pero otra vez se me enloquece. Mira, yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer, que tengo que escuchar a mi corazón. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Ya vamos a llegar a una solución. Que hoy no puedo hablarte, mi niña. Hoy no puedo verte, mi sol. Hoy no puedo hablarte, chiquita. Hoy no puedo verte, mi amor. Tú sabes de dónde yo vengo. Tú sabes que pierdo el control. Tú sabes todo lo que tengo. Tú sabes todo lo que doy. Tienes que entender que yo a ti te quiero, pero tienes que saber que yo ya la quiero también. Esta vida me fascina a veces, pero otra vez se me enloquece. Mira, yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer, pero debo ya tomar una decisión. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Y es que tengo que ponerle mucha atención. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Porque tengo que escuchar a mi corazón. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Ya vamos a llegar a una solución. Y esta situación la comienzo. Te encanta cuando uno se entera qué pasa. Te halaga, pero si las cosas avanzan, te angustia. Y esta situación ya después saca canas. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Ay, yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Ay, mamacita, necesito tu bendición. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Hoy, pa' salir de esta situación. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Ya, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Porque tengo que escuchar a mi corazón. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Vamos a llegar a una solución. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Sin más dolor, sin más temor, para allá la mucha. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Bueno, ahí lo tienen, Somos Collective, algo más, y tú sabes de dónde yo vengo. Estás escuchando Ritmo Latino, tu Spanglish Radio Show, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad más al este y la más antigua de Norteamérica, San Juan, Terranova, Canadá. Bueno, llegó el momento de la música, señores y señores, porque hay que darle la bienvenida a William Benavides. Bienvenido, William. Hola, Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo especial a todos los oyentes de Ritmo Latino. Sí, gracias por invitarme a tu programa. Es un gran placer, William. Welcome so much for accepting the invitation today, May 16th, 2015, on the Ritmo Latino Radio Show. It's actually a great pleasure, William. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo ahí en Vancouver? Bien, muy bien. Aquí estamos disfrutando un poquito del calor. El clima está un poquito, está agradable, ya alistándonos un poco para el verano. Bien, contentos. Qué bueno. Y por favor, ¿te puedes introducir? Sabemos que formas parte del grupo Somos Collective. ¿Nos puedes decir para lo, la radio escuchas de qué país eres y cuánto tiempo tienes de vivir en Canadá, por favor? Claro que sí. Sí, bueno, mi nombre es William Benavides. Y ahora, en este preciso momento, tengo el nombre artístico de Will Benavides. Yo soy originalmente de Colombia, nací en Colombia, pero nos trasladamos a Canadá con mi hermano, mi mamá, en el 98. Así que ya sí, llevamos casi que 17 años aquí en Canadá. Y oh, wow, sí, siempre haciendo música, siempre haciendo música. Oh, wow, qué bueno, ¿no? O sea que ya tienes bastante tiempo de estar viviendo en Canadá, ya te adaptaste a esta cultura canadiense, ¿no? Multicultural, ¿no? Supongo allá en Vancouver la comunidad latina es más grande también, ¿no? Y ha de ser muy bonito. Sí, sí, sí, correcto. Hay muchas personas de diferentes partes y mucho... Sí, de todas partes, ¿no? Mexicanos, chilenos, colombianos, de El Salvador, todas partes. Qué bueno. Sí, pero lo bonito es que sí, creamos como una comunidad todos juntos, ¿no? Sí. Pero, ¿Y nos puedes contar cómo inició tu carrera musical, William? Ya tienes mucho tiempo de estar tocando música. Sí, la verdad, desde pequeño, mis padres tocaban la guitarra y siempre con reuniones familiares siempre tuve la música. Como teenager, ya cuando tenía como 13 años, fui a una escuela de música allá en Bogotá. Okay, y luego estudié guitarra clásica por 3 años. Después de la escuela, de graduarme de la escuela, fui también a una universidad a estudiar música ya más en serio. Sí. Y alcancé a estudiar 3 años también en la universidad. Después, ya cuando cuando vinimos a Canadá, quería seguir progresando y con la música, así que hice un programa de guitarra en el Capilano College, que sí, ahora aquí en Vancouver también, que ahora se llama ahora es universidad, pero hice un programa de guitarra jazz. Y siempre también con mi hermano ha sido estado conmigo, bueno, desde pequeños tocando, él con la batería, y también estudió aquí, así que cuando llegamos aquí armamos diferentes bandas. La primera fue un grupo que se llamaba Candelaria por allá en el 2003. Y después de unos 6 años hicimos otra banda que es la que ustedes ahorita escucharon, Somos Collective. Somos Collective, siempre como tratando de traer elementos nuevos de la música, un poco de los ritmos canadienses, un poco del funk, pero siempre con algo latino, ¿no? Y finalmente ahorita estoy promocionando un trabajo como solista también, como Will Benavides. Sí. Y o sea que ¿cuándo empezó este proyecto de Somos Collective? ¿Fue después de formar el otro grupo, Candelaria o...? Candelaria, sí, correcto. Sí. Con Somos Collective comenzamos, yo creo que alrededor del 2007, 2008. Y fue un proyecto, sí, es un proyecto muy lindo porque todavía nos mantenemos en contacto con los músicos, excepto con la pianista. Bueno, les hablo un poco del grupo, era mi hermano Miguel en la batería, Cari García de Cuba en el piano, y Fito García, también el mismo apellido, de Guatemala. Entonces un proyecto bien multicultural también, con ritmos latinos. Y bueno, y o sea que son de diferentes países, ¿no? Y los dos colombianos y la muchacha que toca, ¿de dónde es? La muchacha que toca de Cuba. De Cuba. Oh, wow. Uh-huh. Sí, nosotros hemos tocado también la música de Fito García. Es un artista muy talentoso, ¿no? De Guatemala. Exactamente, sí, Fito García y Marlene Ramazzini, ellos son bien conocidos aquí en la comunidad. Y sí, nosotros tuvimos el placer, pues tengo el placer de conocerlo como amigo, y tengo el placer de poder tenerlo en nuestro proyecto, ¿no? Que él participó. Qué bueno. Y la banda hace una fusión musical diferente, ¿no? Le han hecho su propia fusión, ¿no? ¿Cuáles estilos de música integran para hacer estos propios ritmos? Sí, buena pregunta. Yo diría un poco de la cumbia, un poco de la cumbia colombiana y el vallenato. No tanto en el grupo Somos Collective, pero en el anterior de Candelaria teníamos un acordeón. A mí me gusta siempre y me ha gustado la música también de Brasil. Okay, entonces, sí. Yo diría que tiene un poquito también como de samba o de bossa nova. Y bueno, también ya música más norteamericana como rock, funk. Sí, yo creo que esos son los ritmos y algunos ritmos cubanos también, como en la canción que escucharon, algo más, un poquito más de ese sonido, ¿no? De ese son. Sí, qué bueno. Y me imagino que también durante todo este tiempo de estar juntos, tuvieron la oportunidad de presentarse en festivales y clubs. Cuéntanos de algunas experiencias memorables que han tenido en las tarimas de festivales o clubs ahí en Vancouver. Sí, claro que sí. Tuvimos la oportunidad de tocar en el Festival Internacional de Jazz con el grupo Somos Collective y así como también en otros festivales de música folclórica y de música caribe. Sí. Acá hay varios festivales también en el verano, el Festival del Caribbean Days, el Festival de Latin Summer Festival. Sí. Y también en un festival de música del mundo que se llama Festival Vancouver Music Festival. Muchas experiencias tocando con el grupo, diferentes. Estoy tratando de pensar si hay alguna en sí que nos llamó la atención. Creo que... No, probablemente sí, el festival de jazz, porque fue un concierto donde había más gente. Sí. Y la gente estaba respondiendo muy bien, bailando y una gran química. Sí, o sea que han tenido una buena aceptación, ¿no? Y sí, ha de ser muy bonito tener esa aceptación y participar con otros artistas, ¿no? En esos festivales muy, muy grandes, ¿no? Qué sí, bueno. Así es. Especialmente es bonito también cuando... tu música le llega no solamente a los latinos, pero también por el ritmo a los canadienses también los disfruta mucho. Entonces, exacto, sí, a la gente canadiense le encanta la cultura latina, ¿no? Y la música que es bien infectuosa, ¿no? Claro que sí. ¿Y qué podemos esperar, William, en un futuro cercano? ¿Qué podemos esperar de tu... estás trabajando en diferentes proyectos y tienes algunas producciones... Que podemos sí, claro que sí. En este momento estoy trabajando en un proyecto como solista, pero con algunos de los músicos también del grupo Somos Collective, que seguimos en contacto. La razón por la cual terminamos con el grupo hace unos años fue porque la pianista se tuvo que trasladar a otra ciudad en Estados Unidos. Sí. Y bueno, ya con ello pues cambiamos el enfoque. Pero ahora mismo estoy trabajando en un video para promocionar el sencillo de mi último CD que se llama Un Mar de Amor y Paz. Okay. Así que sí, los invito a todos los oyentes a que vayan a mi página willbenavides.com y ahí van a encontrar los últimos eventos que tengo y la última canción y el video. Y en este momento estamos también enfocándonos en promocionar esta canción en Latinoamérica a través de todas las redes sociales. Así que es el plan en este momento, sí. Sí, bueno, esperamos poderla destacar también aquí en nuestro programa. Y mi próxima pregunta era también, ¿cómo nuestro radio escuchas te pueden buscar, ¿no? Ya sea para contratos, descargar tu música o tal vez solo para saludarlos. Aparte de tu página web. Uh-huh. Ah, claro, aparte de mi página web que es willbenavides con S, .com, también pueden encontrarme por email al info@willbenavides.com O también a través del Facebook, tengo la página de Will Benavides. Sí, por ese medio me pueden contactar. Qué bueno, sí, también vamos a agregar esos contactos en nuestras páginas sociales y internet también para que se puedan enlazar, ¿no? Todos los radioescuchas a tus páginas web y te puedan contactar y escuchar tus nuevos temas. Y nos encantaría tenerte de nuevo en un futuro cercano, William, para que nos cuentes cómo te va con tu carrera artística, ¿no? Y el viaje musical que tienes, ¿no? ¿Algo más que te gustaría añadir antes de despedirnos y introducir uno de tus temas? Ah, claro que sí. No, simplemente pues agradecerte a ti, Salvador, por la oportunidad de promocionar mi música allá en el este de Canadá. Siempre hemos querido tocar allá, llegar hasta allá. Escuchamos que es bien bonito por allá. Y nada más, simplemente que sí, espero que si disfrutan mi música pueden ir a mi página y también si quieren escuchar la última canción, la pueden, está ahorita disponible en iTunes en Canadá bajo el nombre Will Benavides. Qué bueno, Will, sí, muchas gracias por tomar este tiempo, ¿no? Te agradecemos mucho y es un gran placer y un gran honor de tenerte por acá, por estos lados de Canadá, ¿no? Y tenemos a radioescuchas por todo el mundo también, o sea que te están escuchando por todos lados del planeta. Y bueno, nos vamos a despedir con este tema que se llama Y Si Se Va. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a ti también, Salvador, y me despido, pues un saludo a todos los radioescuchas de Ritmo Latino. Muchísimas gracias y pasa un feliz sábado. Gracias, igualmente. Bye bye. Muñeca de cristal, me prende el corazón, me enciende a punta de beso, y lo hace con pasión, al ritmo de su voz, bailo con su sonrisa, me dice que me quiere, me dice que se va. To hold a meme, baby. Caliente. Hard to admit, what can I say? Every time we chilled, you had me spinning every way. Apple in my eyes, she left with no surprise. But sometimes I wonder why I chose to just deny. What we had wasn't a lie, so deep I felt high. Then you packed up all your things and you said goodbye. It seemed like when you left that you never looked back. In fact, we never talked about any of that. What? But now I'm strong, cause it's been so long. I decided it was over when you said you were gone, mommy. You're now in the mix with DJ Chamba. Chamba. Bueno, ahí lo tienen. Y sí se va de Somos Collective, la banda latina canadiense de la semana. Muchas gracias, William, por estar acá con nosotros y contarnos de tu carrera artística. Esperamos contactarnos muy pronto. Bueno, nos vamos con otro segmento de la batalla de los ritmos. Vamos a iniciar la batalla de los ritmos. Como les anunciamos hace un par de semanas, este es un segmento semanal donde tú escoges la música que entrará a el conteo de las 10 mejores canciones de ritmo latino. Esto depende si, bueno, si hay entrevistas, ¿no? A veces este segmento inicia a las 3 o 3 y media de la tarde. Pero aquí tenemos dos de los nuevos sencillos más calientes. Se van cabeza a cabeza para entrar al conteo. Tú tienes la oportunidad de decidir cuál de ellos se queda y cuál se va. Vota por tu favorito ya por ritmolatino.ca. Vamos a iniciar con el sencillo que se llama Quiero Vacilar, de Papayo. Este está peleando contra Tito el Bambino, El Patrón featuring Zion y Lennox, como antes. Pero aquí iniciamos con Quiero Vacilar, Papayo, solo en Ritmo Latino, 93.5 FM. You're now in the mix with DJ Chamba. Chamba. Cita buena, buena. Este ritmo pa' bailar la noche entera. Como quieras. Suavecito y pegadito, mudando cintura, cadera con cadera. Menea, así. Con ese movimiento me robaste el sentimiento. Y tú eres la más dura. Durísima. Y tú eres la más bella. Ay, bellísima. Oh, es que yo quiero navegar por tu cuerpo. Quiero decirte que tú eres mi locura. Y eres tú la que yo quiero. Ay, es que eres tú la que yo quiero. Y yo quiero vacilar contigo. Cómo te besa, cómo te besa toda esa boca. Es que yo soy el que te acomoda. Y que tú sabes que te pongo la cosa. En donde a ti te vuelve loca. Ahí en donde a ti te vuelve loca. Es que yo quiero navegar por tu cuerpo. Quiero decirte que tú eres mi locura. Y eres tú la que yo quiero. Ay, es que eres tú la que yo quiero. Y yo quiero vacilar contigo. Mueve la cintura pa' que suba la temperatura. Quiero Vacilar, de Papayo. Entra en la batalla de los ritmos, Battle of the Beats, para entrar a el conteo de las 10 mejores canciones latinas tropicales de ritmo latino la próxima semana. Y nos vamos con Tito el Bambino, El Patrón, featuring Zion y Lennox, como antes. Yeah. You're now in the mix with DJ Chamba. Chamba. Después de tanto tiempo has vuelto a mí. Mamacita. Y hoy te quiero confesar que el tiempo ni la distancia me hizo olvidar los momentos bonitos que juntos pasamos y que solo Dios fue testigo. El patrón. Como antes te quiero sentir. Como antes te quiero besar. Como antes te quiero decir. Cosas al oído que no olvides jamás. Sin miedo, Zion. Como antes te quiero sentir. Como antes te quiero besar. Como antes te quiero decir. Cosas al oído que no olvides jamás. ¡Atacamos! Recordar cuando esos labios solía besar. Déjame un placer contigo, me sentía genial. Desde hace tiempo quería probar y apreciar una vez la dulzura en tu mirar. Nadie te reemplazará. Quedas en mi mente y no te pude olvidar. El Bambino, El Patrón, featuring Zion Lennox. Como antes, está contra Quiero Vacilar. Papayo, ¿cuál te gusta? Vota por tu favorita ya por ritmolatino.ca. También nos puedes enviar un mensaje por email, Facebook o Twitter. A Ritmo Latino 935 FM. Batalla de los ritmos, Battle of the Beats. Y como aquí está con nosotros acá en la cabina, está Mr. Noriega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te estás disfrutando bien, aquí, bien, gozando, no? Alegre, chamba, alegre. Alegre, ¿no? Alegre. Rápido el tiempo. Se va rápido el tiempo, ¿no? Dos horas pasan como... No. Se siente como cinco minutos, ¿no? Claro. El otro sábado vimos las 4 horas. 4 horas, sí. Sería muy bueno, ¿no? Y, bueno, Alex, cuéntanos la trayectoria que has tenido, ¿no? Desde Guatemala a St. John's, Newfoundland. Ha venido, a trabajar, ¿no? Pero cuéntanos, ¿cómo te sientes de estar acá, no? Vienes de la tierra caliente, ¿no? De Guatemala, y ¿cómo te sientes acá en St. John's? Bueno, al principio sí, mucho frío. Mucho frío, mucho, ¿no? Mucho frío. Pero ya en estos días ha estado cambiando el clima, se ha puesto rico ya. Sí, hoy tenemos está caluroso hoy, ¿no? Está muy bueno, es el clima, como decimos aquí, el clima de la barbacoa, ¿no? Y, buenísimo. Y la playa, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, bonito, ahora sí, ya el hielito como que ya no estaba quedando bien para estos días. Sí, sí, todavía no has visto la nieve, así como... Bueno, las paredes de nieve, ¿no? Porque llegaste en... ¿Cuándo fue? Marzo, ¿no? Ya lo último. Viste lo último. De la nieve, sí. De la nieve, sí, sí. Pero bueno, esperamos tenerte aquí en St. John's por un poco más de tiempo, ¿no? Y ya sabes, aquí están las puertas abiertas, ¿no? Para que vengas aquí al show de Ritmo Latino. Okay. Y poderla pasar aquí muy bueno, ¿no? Y gozar. Buenísimo, gracias, Chamba, buenísimo. Sí, les quieres enviar saludos ahí a Tego y a toda la gente ahí de Guatemala. Sí, allá los cuates que digo yo que ya terminaron de hacer los tamales, que si no... Ya vamos a llegar a comer tamales, ¿no? Tamales salvadoreños. Sí, claro, pues. Sí. Espero ya haya terminado. Ojalá, sí, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Bueno, Alex, mucho gusto de tenerte por acá. Y gracias, ha sido un gran placer. Y bueno, seguimos gozando, ¿no? Con esta música latina en Ritmo Latino por 93.5 FM. Y aquí te vamos a destacar un nuevo tema que nos acaba de llegar a Ritmo Latino. Y gracias a Teddy Cubillos en Miami. Este tema se llama Vete. Es de la talentosa artista Arlene G. El productor fue el mismo que produjo a Celia Cruz, la negra tiene tumbao. Y tiene muchos seguidores por el internet, ¿no? Por las redes sociales, Arlene G. Y Frankie Negrón, David Pavón, Edgar, Joel, Elian, están apoyando a esta artista. También Tony Vega, están apoyando a esta talentosa artista. Es de Nueva York. Y Teddy Cubillos es el manager de esta talentosa artista. Y otra vez, gracias por enviarnos este tema, que lo vamos a escuchar próximamente. Arlene G aquí dice Arlene G, madre ecuatoriana y padre puertorriqueño. Imagínense, nacida en Queens, Nueva York. Y aquí les trae su nuevo single que lo vamos a estar destacando próximamente, que se llama Vete, de Arlene G, de Nueva York, Queens. Y bésame y tócame mi vida, me decías tú, que sepas que yo quiero estar contigo, te necesito. Ven y abrázame y bésame y tócame mi vida, ven y abrázame y bésame. Tú siempre me decías que yo te amo. Sé que yo siempre fui que pensé que era fuego, hoy día terminó. ahí lo tienen, Arlene G. Desde Queens, Nueva York. Vete. Está bien buena la salsa, ¿no? Bueno, y nos vamos con Chantel Collado. Vamos a estar entrevistando a Chantel el próximo sábado, 23 de mayo. Desde Toronto, Canadá. Aquí les trae Mentiras Baratas. Mentiras Baratas, Chantel Collado. We're going to be interviewing this amazing artist next week, the 23rd of May. And we're going to actually leave with two songs. This one is by Trio Bembe. Thanks so much, Amber, for sending this great music. We're going to interview Amber Ept from Trio Bembe on the 30th of May. So don't miss it. So here's Trio Bembe. Guararay de Pastorita. Conmigo, yo no sé por qué será. All the way from Winnipeg, Manitoba, Canadá. Yo nunca le he hecho nada. Ella es mi amiga del alma, la llevo con el corazón. Yo nunca le he hecho nada. Ella es mi amiga del alma, la llevo con el corazón. Pastorita tiene guarare con. Yo no sé qué tiene, qué tiene conmigo. Y por la mañana, también por la tarde, tremenda manana, la llevo en el alma. Yo dice que quiere, que quiere conmigo. Guapea, visto. There you have it, Trio Bembé from Winnipeg. Guararé de Pastorita. And we're going to end this show with Tatiana DeVos. Dime que me amas, featuring Nenny G. All the way from Toronto, Ontario, Canada. Dime